Buenos días a todos los oyentes de Farco. Los trabajadores de la Unidad de Pronta Atención de Los Hornos denuncian el vaciamiento en la salud pública. Al inaugurarse contaba con alrededor de 120 trabajadores, guardias con al menos de 3 profesionales y una farmacia con entrega de medicación ambulatoria y de internación. Hoy están haciendo reclamos por el faltante de profesionales en las guardias y de insumos para la atención de los pacientes. Hablamos con Patricio Lafleur, delegado de ATE. Con los trabajadores, más bien, ¿no?, de la UPA, hicimos una retención de tareas general, digamos, de todos los sectores, exigiendo varios puntos, digamos, faltante crítico en lo que es el área de higiene hospitalaria, muy poco personal, tenemos, bueno, seguridad, falta de insumos y demás. Sí. La jornada tuvo repercusión, hubo promesas, de las cuales obviamente venían derivadas, nada, cargos de higiene en ese momento, como también se venían prometiendo, y esto tiene relación a lo que pasó este fin de semana, los cargos pendientes de los médicos clínicos, digamos, que están en negro. Ni siquiera están becados o contratados. Tenemos los fines de semana 3 o 4 médicos que están directamente, se les paga en negro, digamos, la guardia, y a los cuales se les informó que se les iba a bajar el salario, digamos, lo que venían pagando por guardia. Se originó, nosotros le llamamos guardia pasiva, digamos, cuando hay solo atención de emergencia. En un pedido de informes al Ejecutivo presentado por los diputados provinciales de Unidad Ciudadana, se destacó que para las unidades de pronta atención, por ley, se asignó poco más de 762 millones y el gobierno de María Eugenia Vidal gastó 55 millones. Poco más del 7% fue ejecutado. Tenía una cierta autonomía, desde económica hasta algunas otras aristas, digamos, pero siempre con el hospital base, como en este caso el San Juan de Dios, digamos, La Plata. Y en los últimos años la gestión lo que hizo un poco fue hacer una dependencia absoluta del San Juan de Dios, con lo cual esa poca autonomía se ha perdido. Dependemos absolutamente desde que manden insumos si los hay, de los salarios, o sea, absolutamente de todo. En un pedido de informes, los legisladores advirtieron de otros sectores con una fuerte subejecución, algunos de los cuales han recibido durante el 2018 menor presupuesto en relación con la inflación. Desde la ciudad de La Plata, reportó FM Raíces Rock para el informativo de Farco.